mirándome al espejo pensando que la vida no pasa si no la dejo. Estoy aquí presente cantando esta canción, mirando siempre al frente para sentirme mejor. Porque la vida es como es y no importan ya los porqués. No sé por qué será, todo lo veo del revés. Disfruta la vida y no dejes que pase ni un segundo más. Recuerda tu cara en aquellas tardes que no podías jugar. Cada momento es especial porque no volverá. Recuerda tu aliento cuando solo sentías soledad. Voy aquí corriendo pensando en el reflejo que cuando me ilumina me quedo perplejo. Voy aquí mirando sin miedo mi reloj que pasa más deprisa cuando yo tengo calor. Porque la vida es como es y no importan ya los porqués. No sé por qué será, todo lo veo del revés. Disfruta la vida y no dejes que pase ni un segundo más. Recuerda tu cara en aquellas tardes que no podías jugar. Cada momento es especial porque no volverá. Recuerda tu aliento cuando solo sentías soledad.